Amigos todos, hagamos hoy, 15 de septiembre, algo para salvar a México. Decirle a nuestros hijos cuál es nuestra historia. Decirle a nuestros nietos por qué creemos en este país. Porque finalmente, pase lo que pase, y va a pasar, tendremos futuro. Tendremos esperanza y tenemos perspectiva. Sé que hoy va a ser un día difícil. Un día difícil para el presidente de la República, para Peña Nieto, que nos ha traicionado. Nos ha traicionado a todos los mexicanos. Nos ha hecho creer en fantasías, algunos. Nos ha hecho que seamos reos de la manipulación informativa. Reos de la desinformación. Rehenes permanentes de las mafias. Nos han arrebatado todo lo que han podido y ya no tiene derecho a aportar la banda presidencial. Es un presidente que vive en la ilegitimidad porque ya no tiene el consenso mayoritario de los mexicanos. Es un presidente que además ha fraguado de dar el grito de Dolores ante una multitud de acarreados para llenar el espacio que ha dejado vacío la ciudadanía, que antes festejaba con verdadero fragor, con verdadero patriotismo, a veces patrioterismo, pero que festejaba con alegría las fiestas patrias. Hoy no hay tal. Hoy quienes festejan son parte de la mafia. Hoy quienes festejan son parte del narcoestado. Hoy quienes festejan son los miembros de ese 15% que todavía avala al señor Peña Nieto dentro de los mexicanos. Esa élite que forman parte empresarios, caciques, algunos príncipes de la iglesia, obviamente el cuerpo de embajadores de México, cuando una diplomacia, la nuestra, la mexicana, no es capaz de romper relaciones con Egipto ni de llamar a su embajador después de haber demostrado que Egipto ametralló a mansalva a un grupo de mexicanos. No tenemos ya dignidad ni apego a la defensa de nuestra soberanía. Nos han querido arrebatar todo, pero no nos han arrebatado nuestra dignidad. Y por esa dignidad del día de hoy, 15 de septiembre, vamos a recordar la gesta independentista con la esperanza de que renazca en las conciencias de cada uno de nosotros la ilusión por México, la fe por México. Vamos a gritar en nuestro interior cada uno de los vítores a los héroes de la independencia de nuestro país. Pero agreguemos el grito fundamental del padre de la patria. ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el mal gobierno! Porque mal gobierno es el que tenemos. Porque mal gobierno es el que hemos tenido desde hace ya muchas décadas. Porque mal gobierno es lo que nos ha aplastado y nos ha conducido a esta situación abismal. Ya no podemos tolerarlo. Sépase bien, señor Peña, que su presencia en el Palacio de Gobierno está conduciendo a México a una crispación mayor que puede derivar en algo impensable. Sépase, señor Peña, que está usted a contracorriente de la historia. Sépase que la única manera de salvar este barco que se hunde, el barco del sistema y de su gobierno, es precisamente retirándose del poder. Entiéndalo bien, ya no tiene usted autoridad moral, ya es usted una carcajada andante, ya es usted un miserable que no va a pasar a la historia más que como eso, un traidor a la patria. Ojalá que podamos hablar mañana.